Hola, buenos días. Aquí estamos, pues grabando otra vez. Y o sea, por decirlo así, esta emisión va a ser dedicada, pues desgraciadamente, por lo que ha significado, pues a las residencias de las que tanto se ha hablado durante todos estos días que han pasado y que seguramente todavía traerán más secuelas. Esto es una situación que, bueno, que la gente parece como que si se estirara los pelos diciendo, ¿y cómo es posible que esto pase? Muchas manifestaciones, en las cuales algunas yo he participado, ya estábamos denunciando las carencias que tenían las residencias. Entonces, el que ahora se estiren de los pelos porque les ha explotado la patata caliente en las manos, pues no significa nada. Esto viene de lejos. Y bueno, para comentarnos esta situación, qué mejor pues que recurrir a Marear de Residencias y a UPLA La Unión. Creo que son los dos estamentos que están aquí ahora en estos momentos. Y os voy a dejar que os presentéis vosotros, porque si estuviéramos en la radio directamente, pues en el estudio, pues charlaríamos, os diría que buenas tardes, aunque ahora sean buenos días, porque grabamos cuando podemos. Y os presentaría un poquito yo, pero os voy a ceder la palabra, pues para que os vayáis presentando, me digáis vuestro nombre, nombre solo, no ponemos nunca apellidos, y a qué plataforma pertenecéis, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿quién empieza? Vamos a empezar por la última que ha entrado, Mariví. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariví. Pertenezco a la plataforma de familiares de la residencia de Alcorcón y soy miembro de la Marea de Residencias. Estupendo. Bueno, vamos a dejar entre medio a nuestro caballero para que no diga que lo dejamos el último y que somos mucho, mucho, mucho, muy feministas. Javier. Muy buenas. Nada, da igual, no pasa nada. Ya, bueno. Es por Yo hacer soy un. Javier de UPLA La Unión, pero fundamentalmente estoy aquí por Marea de Residencias. ¿De acuerdo? ¿Y Mari Carmen? Hola, soy Hola. Carmen, pertenezco a la agrupación de familiares de Domus y además a URL, que es la Unión de Residencias de Leganés. Y también a Marea, que es por la que me incorporo aquí Por a la que esta estamos aquí. videoconferencia, exacto. Bueno, pues vamos a ver qué os parece lo que ha pasado. ¿Qué os parece? O sea, nosotros ya sabíamos que esta era la crónica de una muerte anunciada, nunca mejor dicho, pero y que se estaba denunciando y que se ha denunciado, han hecho caso omiso a todo lo que se ha dicho y ahora resulta que la triste realidad pues está aquí, la tenemos encima de la mesa, la tenemos en todos los telediarios y creo que si no me equivoco que son como unos 18.000 muertes de ancianos en las residencias. Si no es así la cantidad me corregís. Pero aproximadamente no creo que me equivoque. Entonces quiero que me expliquéis, que me deis vuestra versión de qué es lo que ha pasado, cómo se ha levantado todo esto, que no solamente es decir que es que echarle la culpa al coronavirus, esto se podía haber, pienso yo, evitado por lo menos muchas de las muertes que han habido, y sin embargo, pues por dejadez, por falta de personal e incluso, pues no sé, hay momentos en que según qué residencias han habido hasta malos tratos. ¿Quién quiere empezar primero a hablar? No me seáis tímidos Pues y. yo mismo. Pala, pues tú misma, Mari Carmen, valiente, venga, empieza. Bueno, decirte que ayer el presidente de empresarios hablaba no de 18.000, sino de 20.000 muertos Sí. en toda España, que es un porcentaje altísimo, y hablamos de porcentajes y no de nombres y apellidos, que es la pena. Y bueno, esto ha destapado lo que realmente había y veníamos denunciando los familiares y los trabajadores hace mucho tiempo. Sí, perdona, acércate un poquito Esto más ha al llegado micro porque a veces se te pierde la voz. A ver. Vale. No importa que no se te vea porque lo de ver es entre nosotros. Sí, dime. Vale, que esto era esto la pandemia ha visibilizado lo que nosotros veníamos denunciando anteriormente. Se han muerto muchos mayores por pluripatologías que tenían, pero no era el momento de que hubieran muerto si no llega a ser por esto y si hubieran recibido el trato, que se merecían estas personas. Y decir que han muerto con la misma escasez con la que nacieron, después de que han sido los que han levantado este país. Nada más. Pues sí, pues la verdad es que sí, que ellos han hecho, vivíamos en un estado, digamos, entre comillas, de bienestar gracias al trabajo de estas personas mayores, pues que lucharon y además, como tú dices, con una escasez de medios, pues muy grande y terriblemente, pues se han llevado también la peor parte. Bueno, pues de todas maneras iremos hablando a Mariví, Javier, como queráis. Mariví mismo. Vale, si no os importa, yo es que me tendría ¿Perdona? conectada a las 12 y pues hablo un poco yo. ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Sí. Ah, vale. Y bueno, pues como ha dicho mi compañera, llevamos ya muchos años denunciando que el sistema que hay actualmente en las residencias no es efectivo, no funciona. Queremos un sistema sociosanitario. Queremos que las residencias estén medicalizadas, que haya unos ratios de personal adecuados al grado de dependencia y al número de residentes. Y la pandemia lo único que ha hecho es poner de manifiesto todas las carencias que veníamos denunciando desde hace un montón de años. Obviamente hay delito porque ha habido denegación de auxilio. No se les ha derivado a los hospitales, han muerto sin respiradores, sin vías intravenosas para proporcionarles la medicación. Y así ha sido como llevamos ese número tan brutal, que efectivamente no es un número, que dentro hay familiares, dentro de esos números hay un nombre, unos apellidos. Y unas familias que lo han pasado horriblemente mal, sin poder despedirse de ellos, sin poder enterrarles. Ha sido un drama y vamos a pedir responsabilidades. Cuando decís, Nada más. sí, cuando que decís pedir responsabilidades, bueno, evidentemente esto se podría clasificar como un crimen de lesa humanidad. O sea, que esto no prescribe. Cuando pedís pedir, ¿vais a iniciar algún proceso, Javier? Esto te pregunto a ti. ¿Vais a iniciar algún proceso? ¿Se va a intentar abrir algún proceso para ver qué demonios ha pasado? Porque se ha destapado ya últimamente incluso un documento del hospital Infanta Sofía, me parece, o algo así, bueno, una de las infantas, en que decía, o Infanta Leonor, en que decían que no se derivaran a los hospitales a los ancianos enfermos. Entonces, Bueno, sí. explico. Ese documento hay que entenderlo dentro de un contexto, y el contexto es más grande, pero lo que nos ha llevado a esto fundamentalmente es que hemos acudido a una medicina de combate, y la medicina de combate prioriza a las personas que tienen más posibilidades de salvarse porque no existen medios. Claro, ese es el problema. No existen medios. Pero es que no han existido medios en las residencias. Sabiendo que era el conjunto de población más expuesto a la pandemia, era el primero que había que haber protegido. Sin embargo, no ha sido el primero, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto. Como han dicho mis compañeras, si es que esto lo único que ha hecho ha sido desvestir un cuerpo que estaba podrido, pero que con los oropeles del vestido no se veía. Pero esto ya sabéis todas, estaba avisado y estaba denunciado. Respecto a las querellas, pues hay una gran batería de querellas preparadas para interponer. De momento se interpusieron 23 en Plaza de Castilla, que corresponden solo a familiares de Madrid Capital. Hay una serie de querellas que se van a ir presentando porque el número de querellas ha ido aumentando de manera proporcional, día a día se ha ido multiplicando. ahora debemos andar sobre 186, por lo menos, inicio de querella, porque luego todas no se podrán llevar o habrá gente que se eche para atrás, pero creemos que se va a sumar más gente. Así que la siguiente procederemos a hacerla por municipios de la Comunidad de Madrid, y hay una tercera que es de trabajadores, que es muy importante, porque son también los trabajadores los que se van a caer ya contra esas mismas empresas. Porque aquí hay una cosa que está clara. Hay un modus operandi que ha sido el mismo en las residencias, en la sanidad, para trabajadores, para usuarios. Es un modus operandi de buscar el beneficio por el beneficio, olvidándose de las personas. Y como han dicho mi compañera, no son cifras, son personas. Personas que tienen deudos y que tienen familiares ahora mismo. Entonces, sí, claro, detrás sí, de cada número hay un nombre, eso es evidente. Bueno, hay, me atrevería a decir muchos nombres, porque sí, siempre hay gente, no deja gente detrás. Sí. Y tanto. Así que lo de las querellas está claro, que además van a ser querellas criminales, porque como habéis dicho, aquí hay delito. Hombre, y tanto que hay delito. O sea, ya te he dicho que eso se puede considerar un crimen de lesa humanidad, que además no prescriben, porque esto es muy grave lo que ha pasado. Y no solamente es esto, sino que una vez se vieron en mitad del fregado, el personal se ha quejado de que no tenían tampoco ni los medios para protegerse ellos. No les llegaban ni guantes, ni mascarillas, ni respiradores, ni nada de nada. Si os parece, de todas maneras, como Maribí tiene que abandonar la entrevista un poco antes, sí. Si quiere que ella así primero, pues ¿te parece, Maribí? Maribí, vale, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, bueno, aquí la falta de medios ha sido absoluta. La primera semana las visitas se restringieron a las residencias el día 8 de marzo. Hasta el día 14, que se decretó el estado de alarma, ahí no había ninguna gestión, ningún protocolo. Ahí entraban y salían familiares, incluso casi sin protección. Las auxiliares, el personal sanitario de atención directa, no tenía EPIs. Trabajaban sin mascarilla porque además incluso nos hemos enterado por propios trabajadores que recomendaban no ponérselas para no alertar a los residentes. Es decir, ahí era un caldo de cultivo, una vía de contagio que entraba por todos los sitios y nadie ha sabido gestionar. Nadie ha sabido llevar los materiales necesarios para proteger a ese primer frente de batalla, que son las trabajadoras, que se iban a su casa con el riesgo brutal de contagiar también a sus familias. O sea, es que ha sido todo un despropósito. Y al día siguiente volvían y no se hacían test, no sabían si eran positivas, no sabían si eran positivas asintomáticas. Quiero decir, es que esto ha sido... Vamos, no es decir que demasiado poco ha pasado, pero de verdad, o sea, ha sido para que hubiesen muerto muchísimos, muchísimos más de los que han muerto. Esto es así de duro. Sí, esto ha sido una debacle, pero bueno, no estamos ahora hablando pues de que hay de la privatización que se ha hecho de algunas o de las residencias privadas y las residencias públicas, porque yo creo que ahí la han estado más o menos por igual, ¿no? O sea, quiero decir que las carencias, las muertes y todo lo que ha habido no ha distinguido de unos de otros. No, evidentemente, mi madre está en la residencia. Uy, perdón. Dime. Mi madre está en la residencia de Alcorcón y es 100% pública, de gestión pública, de las pocas que hay en la Comunidad de Madrid. O sea que aquí no ha habido rasero entre las públicas y las privadas. Obviamente ha habido residencias que son concertadas en las que ha habido muchísimos fallecidos, pero vamos, en la que la que reside mi madre ha sido exactamente igual. Sí, bueno, yo, sí, dime. De alguna manera, si me permites, sí me gustaría hacer una incidencia. Sí es cierto que ha tocado tanto a privadas como a públicas. Lo que pasa es que los casos de graves incidentes, de graves incidencias, los más salvajes, los más brutales, se han dado en residencias privadas. Eso no hay que olvidarlo. Yo estoy contigo. No hay que olvidarlo. Los más brutales han sido en residencias privadas. Esto es una pandemia que afecta a un grupo de población por encima de los demás, por sus dificultades propias de la vida diaria. Y entonces, donde han estado más cuidados ha habido menos incidencia, y donde han estado menos cuidados ha habido más incidencia. Básicamente haría así. Me gustaría aquí abrir una parte del debate, que es respecto a que, si ya sabéis, yo soy muy pejiguero para estas cosas, que siempre hablamos de personas mayores, de personas mayores. Bueno, esa es otra mayores. Pregunta que te iba a hacer. Pero bueno. Sí, pero bueno, solo por meter este. Es que por eso pedimos un modelo sociosanitario. No es por capricho, es que son personas dependientes. Claro. Cada uno tiene su patología. Cada uno tiene su patología. Pero la edad nunca ha sido una patología. Luego sí, están derivados. Hay residencia gerontológica, que sería la palabra más adecuada, quizá. Hay residencias de personas con diversidad funcional. En Madrid hay 700 residencias. 485 serían gerontológicas. El resto son otras patologías. Pero es que esto va dentro de una política, que era lo que hablábamos de las privatizaciones, que es el modelo, el edadismo. Como tú ya no produces para la sociedad te deja a un lado. Hemos comentado en algunas reuniones o cosas de esas, aparcaderos. Aparcaderos. No pueden ser aparcaderos. No pueden ser aparcaderos. Tienen que ser un modelo sociosanitario. Que si volviéramos para atrás, con la ley de autonomía personal y ayuda a las personas en situación de dependencia, que es como se llama, muchos de los familiares, nadie ingresa a una persona, a un familiar, en una residencia porque sí, sino porque no le puede atender adecuadamente, porque no tiene ni los medios ni la capacidad económica. Claro, claro. Si eso estuviera fomentado con un buen servicio de atención a domicilio, pues el ingreso en la residencia posiblemente se retrasaría un par de añitos o tres. Si tú tuvieras una adecuación en tu vivienda con unas ayudas a la accesibilidad, pues también se podría retrasar el ingreso en las residencias. Lo que pasa es que el modelo está hecho para que acabes en las residencias, que es el cliente final, el que deja los grandes beneficios. No, perfectamente, o sea, te has explicado de maravilla. O sea que, resumiendo, las privadas que se han montado como un negocio, y es un negocio, desde luego han pasado olímpicamente de todas las deficiencias. O sea, incluso se han tapado casos, y dices, bueno, es que estas cosas horribles de decir que tenían, pues, incluso gente fallecida ahí sin salir ni nada, por no dar a entender, o lo que tú dices o ha dicho la compañera, de que para no asustar a la gente que va de visita, no sea que retiren al anciano y se lo lleven a casa, pues, y dejen de percibir, pues han estado tapando. Es así, ¿no? Si no he entendido, no he entendido Carmen, mal. Carmen o Maribí son la más adecuada. Carmen, sí, Carmen adecuada. Me parece, sí. A ver, han tapado todo, pero llevan tapándolo no en la pandemia. Toda la vida. Y lo han tapado diciendo, por ejemplo, que no se había muerto de COVID, que se había muerto porque se había caído de la cama y cosas así. Nos han contado familiares. Entonces, ellos todo es tapar, ellos todo es ganar dinero. Ellos no se han preocupado de tener, vamos a ver, esto es una empresa y bueno, está bien que ganen dinero, pero no a costa de la vida de los demás. La gente pone negocios para ganar dinero, pero no con personas. Con las personas no se pueden ganar dinero. Ni se puede comparar con una frutería, como a mí me lo han comparado. ¿Que te han comparado con una frutería? Sí, sí. Yo he ido y he hablado con la con la directora y yo le decía, mira, yo entiendo que vosotros sois, tenéis un negocio y que tenéis que ganar dinero, pero dentro de que ganes dinero, que los abuelos estén atendidos con dignidad y... No, no, es que nosotros, no te creas que no ganamos tanto, ganamos lo mismo que pueda ganar una frutería, digo, pues dedicaros a la fruta. Ah, pues entonces digo, que vendan patatas, peras y manzanas, claro. Digo, vender manzanas, digo, y ganáis con las manzanas. Digo, pero estos son seres humanos, y a los seres humanos hay que tratarlos con dignidad. O sea que y es... no se han gastado, ni han invertido ni un duro para esto. Para... Es que esa... A ver, ¿qué ha pasado? Sí. Si ellos hubieran gastado y hubieran invertido en EPIs, que son negocios privados y no tenían que haber esperado ni al gobierno central ni a la Comunidad de Madrid, y hubieran tenido EPIs y hubieran tenido, ¿cómo se llama? Los... ¿Respiradores? No. Guantes. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo a mi madre no lo hubiera dejado que lo hubieran metido un respirador. Mi madre tiene 94 años y yo no la iba a hacer pasar a mi madre por un respirador, ¿vale? Pero sí tener un antibiótico en vena que fuera que la pudiera ayudar, una serie de cuidados que no tuviera, se hicieran escaras, que no tuvieran heridas, que estuvieran hidratados, que no hubieran... Porque muchos han muerto hasta por paros renales, pero paros renales... Porque no estaban hidratados, ¿sabes? Sí, sí. No se han gastado ni un duro. Y lo han sufrido los abuelos y los trabajadores. Es eso que además por... Hasta familiares de trabajadores porque que han llevado el virus a su casa. Es que como es un negocio, pues claro, evidentemente el trabajador igual ni está bien pagado, hay menos personal del que debiera haber. Y claro, llega un momento en que como no pueden atender a todos, pues eso es la debacle. Pero eso es ya llevar el mercantilismo y el negocio a costa de la vida humana, ¿no? Te voy a decir que los psicólogos, cuando esto acabe, van a tener mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo para estos trabajadores, lo que han sufrido, los sí, de sí. residencia... Y los de hospital, que no le quito tampoco... Sí, sí, no, también. Tanto unos como los abuelitos, que los abuelitos ahora se niegan a comer y se niegan a beber porque se piensan que están abandonados por sus familias. ¿Por qué no les van a visitar? ¿Por qué no les van a ver? Sí, sí. Me gustaría hacer un comentario a esto último que ha dicho Carmen. Ayer o antes de ayer me escribí a un familiar que a su madre le habían dicho que no la dejaban salir de la habitación porque lleva confinada 2 meses en una habitación porque sus familiares no pagaban la residencia. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué horror! Pero es que tú cuentas esto, vamos, esto es una película de miedo. Para tenerla engañada y justificarle el por qué no salía de la habitación. ¿Entendéis? Sí, sí, hoy y mira. Además, mira, es sencillo. Es que hace un año, hace 2 años, hace 3 años, si tú escuchabas una charla, una conferencia, bueno, reuniones de estas que tenemos, siempre poníamos el ejemplo de que una simple gripe, como no había mascarillas en las residencias, se convertía en una pandemia. Claro. Claro. Lo poníamos antes de que pasara esto, pues si ya estábamos advirtiendo que la falta de material, la gripe, la convertía en pandemias, pues imagínate ahora, o imaginaros ahora. Horrible, pero hombre, esto... Disculpadme, os tengo que dejar. Vale, Mariby, muchas gracias. Mariby, si quieres decir algo más o añadir algo más antes de irte. Lo siento. Vale. Mariby. Un abrazo y cuídos mucho. Sí. Mariby, si quieres decir algo antes de irte. No, nada, simplemente, bueno, mis compañeros lo explican todo perfectamente. No hay que sacar beneficio de las personas dependientes, que como ha dicho Javier, no solamente son mayores, claro, son personas dependientes y necesitan y necesitan cuidados dignos, una vida digna. Por eso, por favor, residencias públicas 100%. Pero ya. Fuera los fondos buitre y fuera las privatizaciones. No son un medio de beneficio ni de negocio. ¿De acuerdo? Es lo último que quieres decir. Lo siento mucho, me tengo que retirar. Vale, muchas gracias por el ratito que nos has dedicado. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Vale, bueno. Un abrazo. Pues ahora nos hemos quedado uno menos, pero bueno, es que esto, de verdad, que esto parece digno de un guión de una película de miedo, porque vamos. Que no sabemos. Hasta luego. Hasta luego, bonita. ¿Sabes qué es lo que pasa de esto fundamentalmente? Primero, que no se le ha dado valor a la persona. Pero segundo, tampoco se le ha dado valor a las personas que trabajan con esas personas. Porque aquí no nos olvidemos, además, de que hay una precarización en el trabajo, y esa precarización pues conlleva una precarización en la atención a las personas. Claro. Si está claro, si es que estamos hablando, sobre todo mujeres, ¿vale? Sobre todo mujeres. Además, mujeres que no tienen reconocidas las enfermedades laborales. Mujeres mal pagadas, que están sometidas muchas veces por esa precarización, están sometidas al albur de lo que digan las direcciones. Y aunque ellas sepan, y sepan positivamente que eso no está bien, y que eso no está bien hecho, y por mucho que lo denuncien, siguen estando al albur de lo que decidan las direcciones. Y esto es una cosa de política. Esto es una cosa de política. Hay políticas que han permitido que esto sea así. Entonces quizás sea el momento también de reevaluar el valor de los trabajos. También. Y eso es evidente, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas aquí. Es que yo me lo planteo, yo soy una persona mayor, estoy muy bien, no, de momento no necesito ninguna residencia, pero es que tal y como se plantean, yo es que no me voy a una residencia, es que prefiero sentarme en una cuneta y morirme ahí tranquilamente. Porque vamos, es que es alucinante, ¿no? Es alucinante. Y que les cuenten estas cosas de que o tu familia no te viene a ver, o tu familia es que no paga, o cualquier cosa, es que eso, vamos, eso es, bueno, iba a decir una palabrota, pero no la voy a decir, para darles de, y ya hay que cada uno ponga lo que quiera, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, es que, vamos, la vida humana no es un negocio, como ha dicho Mari Carmen, no es un negocio. Hay que respetarla, y si no tienes vocación, pues que se dediquen a las fruterías, como dicen, o a vender ropa, o a cualquier otra cosa, pero que no se dediquen a esto. No sé, es que esto es indignante, vamos. O por lo menos yo me indigno. Mira, anécdotas de estas, yo creo que Carmen podría contar una cuanta. Yo voy a contar una, si quieres, para dar pie, y voy a contar una para que veamos a qué nivel. Me llama una trabajadora de una residencia regida por monjas en Las Rozas, creo que era. En esta residencia a los trabajadores les prohibían ponerse mascarillas. Les prohibían ponerse mascarillas por no alarmar a los usuarios. Pero los usuarios seguían compartiendo todos los espacios comunes, tomaban la comunión por la mañana y rezaban el rosario por la tarde, todos juntos. Bueno, esto es una anécdota que da cuenta del nivel que ha habido, pero Carmen podrá contar mucho más, ¿a que sí, Carmen? De que te han contado historias. Pues hombre, si quieres, la última que hemos vivido ha sido que ayer una hija ha querido, una hija y un hijo han querido llevarse a su madre de allí, de la residencia, porque se negaba a comer y a beber. Estaba desnutrida, está deshidratada, y fueron a por ella y se la denegaron, y al final llamaron a la policía, y gracias a la policía, en su insistencia, porque se negaban a dejarla llevarse a su madre, pero bueno, consiguieron el llevarla. Dos policías se fueron, porque eran dos patrullas, y dos policías se quedaron cuando accedió a llevársela, ¿sabes? Y la acompañaron hasta casa. Al final consiguieron llevársela. No, sí, hoy he hablado con un compañero también que, bueno, me ha explicado de que pues también tuvieron que sacar a la madre de la residencia porque la madre se negaba a comer. Incluso parece que su mujer tenía algún problema de diabetes y tampoco le ponían la insulina, y que decía que todo el día la estaban pinchando y que se pasaba el día durmiendo. Supongo que era para que no diera la lata así de esto y que se pudieran dedicar a otras cosas. Y claro, en cuanto la sacan, sí que les han dicho que si se la llevaban, pues que se olvidarán de volverla a traer luego. Ya. Que no la admitían. Pero ¿esto qué es? Las pocas videollamadas que hacían, las compañeras decían que su madre estaba como ida, que no eran capaces de articular palabra. O sea, estaban como drogadas. Sí, sí, yo creo que es que los drogan. Los tienen con tranquilizantes, porque claro, tú imagínate de la cama a un sofá en 6 metros cuadrados que tenga la habitación. Y de la cama al sofá y del sofá a la cama. Si tenían sofá. Claro. Que no todos tienen sofá, ¿sabes? Para sentarse. Y ahí los han tenido confinados 2 meses. Eso es para volverse locos. Hombre, esto es eso. Que había gente que tenga. En la cárcel tienen más. Más libertad o más. Gente. Es que es indigno lo que han hecho con los abuelos. Es que es indigno. Y claro, eso lo podían contar los que no estaban demenciados. Pero claro, la gente demenciada. Esa es otra. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de los demenciados? ¿Qué sabemos si tienen cargas? ¿O qué sabemos si han comido? ¿O si han bebido? ¿O si están nutridos? ¿O deshidratados? Sabemos los que están deshidratados porque los han llevado al hospital. Que los han llevado al hospital a partir de que la UME, y la policía entraron en las residencias. Anteriormente no se les llevaba. Pero cuando entró la UME, entonces cogió y los llevó. Y a partir de que entró la UME, como no les gustó que entraran, y los dictámenes que hacían, los levantamientos de lo que lo es que no sé cómo decirlo, las actas que hacían a partir de ahí, como no les gustó, inmediatamente el señor Reyero le quitaron del medio. Sí, que detrás de esos negocios también hay un nombre, un apellido o nombres y apellidos y bastante conocidos. Por supuesto. O sea, que esto no es que decir, o sea, bueno, en fin, no, no sé si decir alguno o no, pero bueno, vamos a dejarlo. Todos los conocemos. Sí, los conocemos. Que se encarguen los jueces de decirlos. Claro. De todas maneras, fijaros que me gustaría que nos hemos dejado cuando estábamos hablando de cifras y cosas de esas. Y a raíz de lo que hemos estado contando, nunca vamos a saber las cifras reales, Y las cifras que nos están dando ahora son cifras minusvaloradas, porque se han producido muchos incidentes donde se ha dado muertes naturales porque eran muertes naturales y no eran muertes naturales. Ha habido familiares a los que les han dicho si querían retirar el cadáver, que retiraran el cadáver, que tenía que ser muerte natural, porque si le daban por COVID tenían que cremarlo y entonces les iba a salir mucho más caro y no lo podían enterrar. O sea, que ha habido muchas argucias. Y luego, por ejemplo, nos olvidamos de otro, que aunque lo cerraron pronto, gracias a Dios, que fueron los centros de día, no nos olvidemos que muchas de estas residencias además mantienen centros de día en sus instalaciones, con lo cual estaba entrando gente de fuera de la calle y estaban compartiendo espacio con usuarios de la residencia. Si es sí. Que es todo un despropósito. Es que ha sido todo un despropósito. Pero ha sido un despropósito porque ya antes no había ratios de trabajadores. Ya antes no había ratios de trabajadores. Que esto podríamos hilar a lo que hemos hablado de la medicación, porque lo de la medicación no es de ahora. Ahora posiblemente haya habido un aumento masivo. Pero la medicación ya la estaban dando antes. Tenemos fotos y tenemos testimonios de gente a la que se le estaba dando medicación que no concordaba con lo que tenía que dar. Medio tranquimacid, media trazodona, ya sabéis cómo van estas cosas. ¿Para qué? Para tenerlos sentados 12 horas en una galería, que da una tristeza tremenda, pero que además produce un montón de escaras, porque las dos causas por las que se sale de la residencia para ingresar en el hospital mayoritaria son la inmovilidad, que produce escaras e infecciones urinarias, y la alimentación, que produce deshidratación y desnutrición. Son las dos causas mayores. Y esas dos causas son muy evitables. Okay. La de la desnutrición y la deshidratación, obviamente, es darle de comer en condiciones y con unos tiempos razonables, y una comida en condiciones, perdón por la repetición. Sí, equilibrada. Y la de las escaras y las infecciones urinarias, pues es que tiene también fácil solución. Hay que moverlos, hay que darles movilidad, y también hay que cambiarles. Exacto, está el factor limpieza, el aseo, el hidratarles la piel, etcétera, etcétera. Yo tuve a mi madre 4 años y medio en casa porque mis padres se lo podían permitir, y nunca tuvo una escara. Nunca. ¿Sabes? Y eso que tenía un ictus y no se podía mover. Nunca tuvo una escara, porque nos encargábamos, pues eso, de comprarle cremas hidratantes, de moverla, de girarla para un lado o para otro, de lavarla diariamente, de cambiarla. Pero claro, eso lo haces porque es tu madre. Y entonces te preocupas y estás allí. Como muchos, si trabajábamos, había una señora que estaba allí, pero que estaba vigilada. Pero hoy en día, desgraciadamente, esta situación no es difícil. ¿Sabes? Sí, dime. ¿Sabes que yo no sabía, porque mi madre, un día mi hija y yo fuimos, la llevamos a la habitación y la revisamos, culo y por todos los lados, y la encontramos una escara. Y entonces, bueno, pues nos fuimos, nos quejamos, pero vino la enfermera, la curó y tal, y me fui a hablar con la doctora, y yo no sabía. Y la doctora me dijo, dice, bueno, la vamos a dar proteína. Yo no sabía que por falta de proteína, sí, la escara no cierra. Fíjate. ¿Eh? Y entonces, claro, a saber lo que llevan los purecitos. Mi madre está demenciada. La proteína, ¿quién la da? El pescado, la carne. Las legumbres. Claro. Entonces, ¿sabes? La echaron unos polvos, porque la proteína que va en los batidos lleva mucha azúcar. Y entonces, como ella es diabética, decían que no era recomendable por el azúcar que llevan en esos batidos. Entonces la echaban en los purés unos cacitos de proteínas, que son unos polvitos, y se lo mezclaban con el puré. Se le cerró la escara rápidamente, aparte de los cuidados de curarla cada 2-3 días, se le cerró. Y yo no sabía que por falta de proteína, mira, se cierran las escaras. Pues ahora ya sé por qué mi madre no tuvo nunca escaras, porque la comida se la hacíamos nosotros, porque estaban muy bien nutridos. Y otra cosa que oía el otro día con un médico, que el sistema inmunológico es importantísimo para luchar contra el COVID. Si tú tienes una buena alimentación, ¿sabes? El sistema inmunitario que está en el estómago, lo que siempre hablamos de la flora intestinal, efectivamente, lucha contra el COVID. Y si están bien nutridos y están bien fuertes, de bien hidratados y de bien comidos, la lucha contra el COVID es mucho más fácil. Sí, Mari Carmen, pero yo pienso también que también es muy importante el factor psicológico, porque el tener esa sensación de abandono o de angustia es evidente que también te bajan las defensas. Cuando tienes Por una supuesto, situación de el estrés, cuando tienes el una estrés. Situación de estrés, te bajan las defensas y vamos, coges hasta el autobús, vaya, yo no sé, pero sí, que en sí, fin, sí, que es así también. Que la gente, pues, que tiene miedo, o que está estresada, o que está angustiada, o que piensa, se siente abandonada, evidentemente es un caldo de cultivo para que se ceben ellos lo que sea. Ahora, claro, antes, pues, como no se haya declarado una pandemia, lo que decís es, tristemente, pues se morían porque se había caído de la cama o porque tenía cualquier cosa, pero como no se hacían autopsias, pues tampoco se podía dilucidar, y en aquellos momentos lo menos que pensabas es decir, bueno, porque ha muerto y por la causa, ¿no? Pero en fin, esto es. Claro, además, ¿sabes qué pasa? Que es que hay un problema del modelo desde el principio. Es que la empresa como empresa no le importa tanto el sé que lo que voy a decir es un poco duro, pero es que es así. No, dilo, porque tanto, a ver si una vez toman conciencia. No le importa tanto el fin de la persona porque tiene otro cliente esperando. Claro. Tienen lista de espera. Claro, si tú tienes un negocio donde siempre tienes lista de espera, donde no hay hoja de reclamaciones, porque la hoja de reclamaciones eres tú mismo el que la dirime, y tienes unos ingresos fijos, es que es un negocio, está claro. Tener en cuenta que todos estos fondos de inversión que invierten en estas cosas, no invierten en el IBEX 35 ni en empresas que puedan tener fluctuaciones. Invierten en cosas que está avalado el pago por el Estado en sus distintas competencias. Sí. Entonces es así de claro. ¿Qué pasa? Que hay recortes y no hay dinero para pagar esos servicios. Bueno, pero como la empresa tiene un margen de beneficio estipulado, pues para sacar ese margen de beneficio estipulado, ¿dónde recorta? En la alimentación y en el tratamiento de las personas. Y a raíz de recortar en la alimentación y en el tratamiento de las personas, se ha ido deteriorando la prestación del servicio. Claro, se ha ido deteriorando hasta tal punto que cualquier soplo, y esto que ha venido no es un soplo, sino que ha sido un huracán, pues ha desmontado el sombrajo, porque esto era un sombrajo cogido con cuatro palos. Esto es un poco como lo de la sanidad, que nos venden que la sanidad madrileña, la mejor. Mentira. Mentira. Y lo de las residencias, igual. Mentira. Mentira. Nos han vendido un Estado que no es el Estado real. Es que no es el Estado real. Es que voy a hacer hincapié en otra cosa de las trabajadoras. Vale. Estas empresas van a dejar una herencia de trabajadoras pensionistas, pero pensionistas por enfermedad, que se van a tener que jubilar antes de cumplir su edad por dolores musculoesqueléticos, sobre todo lesiones físicas, aunque alguna también habrá mental. Y esa herencia nos la dejan a todos los españoles. No van a pagar esas empresas el deterioro de esas personas. No, la vamos a pagar todos los españoles. ¿Por qué? Porque esas empresas están consideradas números en una fábrica. Y cuando una pieza se rompe, se pone otra pieza igual y ya está. Ya, pero estamos hablando de seres humanos. Es que es que merecerían esta gente vivir el infierno que se acaba de vivir ahora cuando sean mayores, ¿no? Y que los tengan ahí tirados, pero por desgracia pues no pasará así y no les hagan caso y todas estas cosas. Pero bueno, es que ya te digo, yo como posible futuro cliente, desde luego alucino. Es decir, mira, es que es lo que te digo, prefiero marcharme al campo, sentarme allí y bueno, y que sea lo que sea. Porque vamos, pero ¿sabes qué pasa con esto? Que es que es lo que estamos hablando del modelo todo el rato. Es que no nos ofrecen otra alternativa. Cuando sabemos que hay otro tipo de alternativas, que serían los pisos tutelados o los pisos compartidos, que habría otro tipo de alternativas que podrían ser muy viables. Pero esas alternativas no interesan porque no generan el beneficio que puede generar una macro residencia. Y es que estamos hablando de residencias de 300, 250, 400 personas. Es decir, un hotel de la playa, low cost, donde no puedes quejarte. Sí. Ese es el modelo. Qué barbaridad. Sí, bueno, pero ese modelo que dices tú de los pisos compartidos y todo esto, es evidente que lo tendría que financiar alguien. Bueno, pues igual que se financia la residencia, ¿no? Claro. Pero bueno, no, que está bien, que me parece una buena solución de decir, pues incluso, pues yo no llego a esto, pero yo sí llego y yo me ocupo y yo voy por la tarde, tú vas por la mañana. O sea, que, pero estarán con sus familiares, me imagino. Entonces, pues sí, claro. Pero bueno, yo no quiero, que quiero también que Carmen diga algo. Yo voy a... Es que además, es que es todo tan indigno como que obligas a los familiares muchas veces a desplazarse 100 kilómetros, 50 de ida, 50 de vuelta, ah, ¿sí?, para tener que ver a su familiar. Con lo cual ya no es que solo el residente lo esté pasando mal, sino que estás encadenando a las familiares a un sufrimiento innecesario. Bueno, tú no también puedes tener, vivir en Fuenlabrada y que te den una residencia en el puerto de Navacerrada. Sí, claro, porque como pides, pues donde hay plazas libres o deciden ellos. Yo tengo una amiga que también que vive en Madrid y no sé si su madre o su padre se lo dieron en Talavera de la Reina o por ahí, por Toledo. Y entonces te tienes que, es lo que tú dices, para desplazarse para Verso, pues tienes que coger el coche, tienes que llegar hasta allí. Y luego tampoco es decir que, bueno, tengo... Como estoy cerca, me puedo acercar más veces, pero a lo mejor esta gente pues los puede ir a ver a lo mejor los fines de semana nada más, que no trabajan. O sea que es que yo creo que es que el sistema este que se ha inventado es que aparte de que está regentado por una panda de sinvergüenzas, es que además es inhumano. Completamente inhumano. Es inhumano, es un sentimiento de culpabilidad que el familiar tiene de no poder estar pendiente de tu madre o de tu padre, de cómo estará hoy, porque si tú llamas siempre te dicen que está bien, que está todo bien, claro, todo funciona bien. Era la pandemia, no había positivos en ningún sitio, pero aquí nos hemos librado de positivos, aquí no hay positivos, aquí no esto, cuando sabíamos perfectamente por trabajadores que había positivos y había gente de baja. No, aquí no hay muertos. Tu padre es el primer muerto. Vaya, qué casualidad. Cuando sabíamos que había más. Bueno, claro, a lo mejor en las agrupaciones de familiares que se habían hecho en las residencias, pues yo qué sé, si hay 180 mayores, pues a lo mejor solo 30 formaban en la agrupación. Pues por lo que tú dices, porque unos van por la mañana, otros van por la tarde y no se conocen, ¿sabes? Claro. Se conocía muy poca gente. Entonces, el sentimiento de culpabilidad que tenemos los familiares, es enorme. Sí, de sí. Pensar cómo está. Y que si llamas, ¿sabes? Yo nunca llamo, Yo nunca llamo, porque ¿para qué voy a llamar si me van a decir que está bien? Yo directamente voy. Yo empecé cuando mi madre no estaba deteriorada, un día a la semana me la traía y pasaba el día con nosotros en casa, y luego otro día lo iba y la visitaba y estaba con ella. Y últimamente ya todos los días. Yo tenía que vigilar ese culo, tenía que vigilar que mi madre me hablaba o no me hablaba dentro de su demencia, porque si yo veía que mi madre dos días seguidos no me hablaba, su lenguaje, que era todo incoherencias, pero ella trataba de comunicarse, me miraba y trataba de comunicarse, yo sabía que dos días seguidos sin hablar significaba que algo pasaba. ¿Y qué es lo que pasaba? Infección de orina. Y tenías que estar pendiente de esas cosas y llegar y un olor a pis, un olor a cacas, a falta de higiene, no en mi madre, en todos los abuelos, en la residencia era asqueroso cómo estaban los suelos, cómo olía según entraban. Y estamos hablando de personas mayores, que es verdad que a lo mejor por la mañana recién bañaditos todo está muy bien, pero no, es que era todo el día ya, y anteriormente eso no ocurría, eso porque era falta de personal de limpieza, falta de personal de auxiliares para poder cambiar a los abuelos con asiduidad. Tú allí tienes que, te cambian por ejemplo a las 11 de la mañana y si quieres ir al baño te aguantas porque tú ya has ido. O sea, la gente que bebe más no tiene derecho a ir dos veces a hacer pis. Colas interminables de abuelos en sillas para entrar a los baños. Y a lo mejor una o dos trabajadoras para todos esos abuelos, para todos esos mayores. Madre mía. Se quejaban. No, es que tú ya has ido antes. Pero leche si quieres. Vamos, hacer la, si la, tiene la, pis, la, tiene la, pis. Porque ha bebido mucho, porque... No, o sea, todo está tasado al mínimo. Y las trabajadoras, por supuesto, agotadas. Agotadas psicológicamente. La verdad es que me estáis explicando unas cosas que yo ya sabía que esto era mal. Que era mal, pero es que veo que es peor todavía de lo que yo me imaginaba. Dar medicación que no era. Mi madre un día tenía infección de orina y me dice que la van a dar un antibiótico. Vale, pues nada. Me vine para casa y como yo no estaba a gusto, pues a las 5 me presenté otra vez allí. Y menos mal que se me ocurrió decir que antibiótico lo habéis pautado. Augmentine, pero Augmentine, ¿cómo le vais a poner Augmentine si Augmentine es un derivado de la penicilina y mi madre es alérgica al antibiótico? Pues menos mal que se pautaba un día y se empezaba a dar al día siguiente. Madre mía. Si no se la habían cargado. O sea, es claro. Además, sabes, Carmen ha hecho un inciso muy bueno, que fijaros la maldad del sistema, que te hace sentirte a ti culpable de los malos tratos que le proporcionan otras personas. Sí, sí. Cuando el culpable es el que proporciona esos malos tratos, y el culpable son las administraciones, porque no nos olvidemos que las administraciones son los garantes de la calidad de la vida del ciudadano. Y la calidad de la vida del ciudadano es la que, como dice el artículo 10 de la Constitución, promueve la paz social. Claro, pero al final fijaros cómo se le da la vuelta al sistema, que son los familiares los que se sienten culpables. Sí, sí. Y los familiares no son culpables. No solo eso, Javier, sino que encima lo denuncias en la Comunidad de Madrid y la respuesta es que cuando ellos van estaba todo bien. Esa es la respuesta. Vaya, qué casualidad, ¿no? Pero ¿llegaban a ir o no llegaban a ir? Es que las inspecciones en muchos sitios son avisadas. Son avisadas con antelación. Y yo cuento otra como anécdota. Mi hermana sabía cuándo iba a haber una inspección, porque ese día o dos días antes entraban dos o tres trabajadoras y se limpiaba todo y se pintaban las cosas. Exacto. Es que una de las demandas que tenemos en Marea Residencia es que las inspecciones sean aleatorias y con miembros de un consejo de familiares o de residentes presentes, y que luego se hagan públicas. Y no a las 12 de la mañana, a las 3 de la mañana. Que durante el día podemos controlar los familiares, pero de madrugada ni por la noche sabemos lo que allí ocurre. Y muchos abuelitos, cuando abren por la mañana las puertas a las 8 de la mañana a las trabajadoras, se los encuentran tirados en el suelo muertos. ¡Madre mía! ¡Qué horror! Acordaros del caso de este de Arganda, que falleció esta mujer. Falleció porque estaba atada con contenciones a la cama, se pudo quitar las contenciones en caso que se cayó, se quedó allí enganchada a las sábanas y se tiró toda la noche hasta que falleció, y se dieron cuenta al día siguiente. Pero claro, es que hablamos de una residencia que resulta que tiene 300 plazas y te enteras que una noche solo hay 4 personas. Madre mía. Estoy alucinando, te lo digo de verdad. Y eso que venía pensando que es, como he dicho antes, pensaba que esto era malo, malísimo, pero es que veo que es peor. Ni un campo de concentración, yo no sé. Eso hay que vivirlo. Y estar dentro y ver todo lo que hay. Y si se sostiene, es gracias al trabajo de las auxiliares, que se dejan la piel. Habrá, como en todos los, como en todos los, como los en todas partes, ¿eh? Pero bueno. Pero el 97% te aseguro que son gente que hacen su trabajo muy bien, buenas profesionales y buenas trabajadoras. Y con un corazoncito que palpita, que es muy importante. Y no olvidemos nunca que hay una segunda estafa laboral, que es todo el trabajo que realizan los familiares. Que están quitándole carga de trabajo a los trabajadores. Pero que eso repercute en la cuenta de beneficio de la empresa. Ya, exacto. ¿Para qué voy a contratar dos trabajadores más o tres trabajadoras más si sé que cuando vengan los familiares se van a encargar del aseo o se van a encargar de... De hidratarlos. Claro. De sacarlos claro, a que tomen el sol, que es importante para ellos. Mira, eso tenía pendiente yo y se me estaba olvidando. Gracias por recordarlo. Es que no tienen vitamina D. Pero ves residencias que tienen unos jardines hermosísimos. Y ves que esos jardines solo salen los válidos. Los que pueden salir ellos por su propio pie. Y te dicen que es que a los demás no los sacan porque no tienen gente para sacarlos a un jardín. Para hacer las actividades fuera. Claro, es que es una cárcel. Si es que ha habido mucho menos incidencia en el sistema carcelario español, y son gente que también hay gente de bastante edad en el sistema y cosas de... ¿Por qué? Porque se cerró la cárcel, pero ellos salen al patio, salen por turnos, Claro, si es que aquí no, aquí lo que se ha hecho, mira, lo ha expresado muy bien Carmen. Imagínate todo el día en una habitación de 6 metros cuadrados. Acabas, ¿os acordáis del oso del parque zoológico del Retiro? Sí, aquel. Pues sí. Acabas igual, dando vueltas. Madre mía. Se ponen agresivos, se pegan entre ellos, ¿sabes? Porque están hombre, completamente desquiciados. Es que eso desquicia a cualquier persona, a cualquier ser humano. Entonces, ¿para eso qué hacen? Pues un relajante, para que te relajes. Es una pena. Sí, esto es una lacra que ha quedado aquí, se ha quedado al aire, se ha aireado, pero que vamos, que como bien decís, que además soy testigo de que se ha estado luchando y que se ha estado denunciando y que no han hecho caso y ahora ¡uy! ¡Uy! ¡Qué horror! ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Nosotros tenemos reclamaciones puestas en Comunidad de Madrid que todavía no tenemos ni contestación de hace meses. Pero si es que esa tía es tonta, ¿qué va a contestar? Es que al final ya... Hace de ser sincero, días antes de la manifestación del 5 de marzo, que fue la última que hicimos de residencia. Sí, que estuvimos, que la hicimos allí en O'Donnell, ¿no? Sí. Fue sí, la de O'Donnell, sí. Sí, bueno, pues días antes nos decían desde Servicios Sociales y Familia que, bueno, que eran conscientes de que había pequeñas incidencias en las residencias. Ah, pequeñas. Pequeñas incidencias, y lo recalcaron. Hay que tener la cara muy dura, muy dura. Cuando ha recibido 700 reclamaciones en un mes, cuando se ha presentado a la fiscalía, cuando el defensor del pueblo te ha dicho que ese sistema está mal, hay que tener la cara muy dura, cuando salen 10.000 personas a la calle en noviembre y diciéndote que lo de las residencias es nefasto, cuando tienes manifestaciones en Agustín de Fossá delante de tu puerta. Cuando en las residencias hay manifestaciones, hay que tener la cara muy dura para decir que hay pequeñas incidencias. Esto estaba avisado y esto estaba denunciado. Hay que tener la cara muy dura. Y mucha gente, Javier, no denuncia por miedo. Claro, claro, por miedo a las represalias. Yo ha habido un tiempo en que he tenido miedo. Yo tenía miedo de venirme a mi casa y no de las trabajadoras le hicieran nada a mi madre. Pero hay castigos. ¿Cómo que hay castigos? ¿Qué me dices? castigos hacia las familias. En lugar de hacerte videollamadas, no te las hace. En lugar de a tu madre hacerle terapia, pues no se la hacen, ¿sabes? Si tú eres un familiar protesta, molesto, sí. Entonces, a tu familiar no la aplica, sino por orden, pues no se le hace la terapia ocupacional o no se le hace la rehabilitación para que camine y pierda la masa muscular y no sé qué, y cositas así, ¿eh? Claro, claro. Y el miedo a las represalias, el miedo a que te diga, pues si aquí no estás a gusto, búscate otra residencia, a ver dónde te la dan. Claro. Claro, eso está así. Bueno, pues imaginaros todo esto, os voy a dar otro dato que es muy bueno. El 70% de las personas tuteladas en la Comunidad de Madrid, por el ANTA, la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, el 70% está en residencias. ¿Quién vigila la calidad de vida de esas personas? Nadie. Nadie. Porque el ANTA hace así, levanta el teléfono y le pregunta al director de la residencia o quien le corresponda, ¿qué tal está fulanito? Fulanito está bien. Ya está. Siempre están bien. Es que siempre están bien. Sí. Siempre están bien. Dices tú, Amparo, empezamos a trabajar con esto, yo creo que el verano pasado, cuando empezamos a pedir los planes de accesibilidad de las residencias. Creo que por ahí, ¿no, Mari Carmen? Cuando empezamos a incidir en eso, tiene residencias en la que las camas no salen por las puertas, pero de gente grande pendiente que está en esa cama, ¿eh? O sea, no estamos hablando de alguien que use la cama para dormir. Puertas que las sillas de ruedas ni entran ni puertas de emergencia atadas con vendas o con sábanas para que no se escapen. ¿Extintores? Claro. ¿En qué condiciones? Bueno, extintores o trastos en el medio. Y claro, es que si incumplen unas normas básicas que cualquier negocio de hostelería, vamos, tiene que cumplir. O sea, cualquier negocio de hostelería tiene que cumplir unas normas básicas de evacuación, unas normas básicas antiincendio, tiene que dar cursos a tus trabajadores, cualquier empresa. Digo lo de hostelería por el símil del hotel low cost. Sí, sí. Estas residencias no lo cumplen. No lo cumplen. El día que haya un incendio, Dios no lo quiera, pasará como con esto. ¡Ay, madre mía! Esto no lo sabíamos, nos ha pillado de sorpresa. No, esto se lo estamos diciendo todos los días. Tú pregunta a una trabajadora y pregúntale cuándo le han dado el último plan de evacuación, el curso correspondiente. Pero si no les han dado, si no les ha dado ni el curso para saber cómo ponerse los EPIs y cómo quitárselos y cómo protegerse así ellos y a sus familiares, si no se lo han dado. Vamos, es que yo he visto cómo he ido a ver a mi madre y he visto cómo una residente de allí se tiraba encima el extractor de el de apagafuegos, el extintor, cómo se le tiraba encima. Porque no están en condiciones, ni asegurados a la pared en condiciones. En lugar de estar aislados dentro de una caja en condiciones, sí, sí, no están. Y eso lo he visto yo, o sea, no, eso no me lo puede decir nadie. Eso lo he visto yo. Claro, si es que además, ¿sabes qué pasa? Que todas las luchas sociales son muy dignas y además todas están implicadas en lo mismo, en cambiar las políticas extractivas por políticas sociales. Pero hay luchas que son más urgentes que otras. Y son las que, escucha, no quiero menospreciar a nadie, pero un trabajador tiene una larga vida teóricamente por vivir. Con lo cual, si te va muy mal en un trabajo y lo pierdes, lo pasará muy mal, pero tienes años para recuperarte o para intentar recuperarte. Mientras que hay luchas que son perentorias es las residencias, porque estamos hablando de gente, bueno, no todos, porque ya conozco, tenemos amigos de diversidad funcional que llevan 40 años en una residencia. Eso sí que es un sinvivir, eso ya es un sinvivir. Pero bueno, a lo que quiero decir, pero que son luchas urgentes, porque esa gente, si cae ahora, no tiene tiempo para recuperarse. Es un poco también los pensionistas, porque no nos olvidemos que la mayoría de gente, por no decir todos, las personas que están en una residencia, son pensionistas. Son pensionistas. Entonces, cuando tú hablas de unas pensiones dignas, te tienes que acordar de esa gente. Están en una residencia y tienen que tener una pensión digna para poder pagarse dignamente sus gastos o la parte proporcional que le corresponda de la residencia. Y no vivir de una beneficencia, de una caridad, que es de lo que viene todo esto. Que la beneficencia y la caridad siempre ha sido negocio para unos pocos. La beneficencia y la caridad es la amiga que te dan cuando te roban el pan entero. Perdón, pero es que me enervo. No sé, tú te enervas, pero yo creo que es que... No sé si estás de acuerdo conmigo, Javier, que todo esto tiene que ser público. Y el que quiera hacerlo privado, o sea, que haya residencias privadas, oye, pero privadas completamente. Porque se las puedan pagar y que se vayan donde quieran. Eso es. Evidentemente, eso es. Pues pueden montar unas residencias de lujo para que se vayan los señores del barrio de Salamanca y de Núñez de Balboa, cobran unas rentas muy altas, a vivir en un hotel de lujo. Pero a eso no podemos aspirar el resto de gente. Claro, tenemos que, claro. Algunos, o sea, pueden a lo mejor que las puedan pagar, y hay otros que no pueden, porque, bueno, y lo sabéis y lo sabe Javier, que hay pensionistas que están cobrando 600 euros. ¿Cómo se van a pagar una residencia, señor? Os voy a contar en una primicia lo que me acaba de pasar a mí con mi pensión. Yo estaba muy contento porque me habían subido unos 90 euros al mes en la última revisión, pues ya sabéis, por el índice este que te ponen y tal y cual. Bueno, pues resulta que ahora la declaración de la renta no me puedo declarar los 1.200 euros de mi discapacidad, porque cobro más de 8.000 euros al año, en concreto 8.200 euros. ¿Qué? O sea que me subo 800 euros para quitarme 1.200. O sea que es mejor decir, no, mire, oiga, no me suba nada. No, es que hay veces que cuando pasas de escalafón, pues resulta que te suben, no sé, a mí me pasó un año también, que no sé si me subieron pues 3 o 4 euros, pero como había pasado de baremo, pues ese tuve que pagar más. Es de lo que tú dices, mire, déjeme, no me lo suba, o porque vamos. Y a lo que decía Carmen, por supuesto que todas las residencias tienen que ser públicas, al igual que el resto de servicios, pero con unos mínimos de calidad, y esos mínimos de calidad solo los daría una ley de residencias que tendría que ser estatal, para que la comunidad que lo quiera mejorar, lo mejore por arriba. Exacto. Eso está claro. Pero es que también hay que recordar que en abril del año pasado se presentó una ley de residencias en la Comunidad de Madrid y no se aprobó. Y no digan que no lo saben, porque estábamos en la calle gritándoles y chillándoles mientras se estaba debatiendo esa ley. Y os voy a dar dos frases que son muy significativas para que nos demos cuenta de que esto sí tiene también color político. El PP en esa comisión dijo que no era necesaria una ley de residencias, que las cosas estaban bien como estaban. Y Ciudadanos al final se desmarcó, porque con 3 votos de Ciudadanos se hubiera aprobado la ley, o sea, no hacía falta que votaran todos, podían haber votado en conciencia. Se desmarcó porque dijo que hacer una ley de residencias sería intervenir en la gestión privada. Ajá. Y bien, por eso no salió esa ley. Bueno, esas fueron las excusas. Una ley de residencias que tampoco es que fuera la bomba. Era una ley de residencias, pues oye, que mejoraba ciertamente, sobre todo los ratios. Más era quizá lo que más mejoraba sustancialmente, que eran los ratios. Y ahí se hizo la escisión. Ahí se hizo la escisión, en las ratios. Claro. Ahí fue donde, en cuanto se les exigía contratar más personal, dijeron que no. Y es que esas Así cosas hay que contarlas así. es. Así es. Pues yo creo que cuando acabemos esto yo me voy a tomar una copita de algo, porque vamos, me está entrando de verdad que me estoy quedando, pero vamos, así. Es fácil de entender, y lo que más te duele es que tú hayas estado explicando esto durante mucho tiempo y denunciándolo y nadie te haya escuchado. No hablo yo personalmente, No, sino no, hablo en con memoria. general, yo sé y soy consciente y he sido Mira, testigo de que se vamos a está poner un denunciando, ejemplo. ¿eh? Y En que... una, en un pliego de condiciones, un pliego de condiciones dice que la Comunidad de Madrid proporcionará 3 pañales diarios y uno más por la noche, es decir, 4. Y la empresa se acoge a que la Comunidad de Madrid proporcionará 4 pañales y son los únicos 4 que utiliza. Porque según Y la si se empresa, necesita el quinto, ¿qué pasa? no, pues si necesitas el quinto, o te ponen un empapador, o te lo aguantas un poquito más, o como el caso, y os voy a contar este si es un caso particular. Mi madre, con 86 años, los pañales que le sobran se los da a mi hermana, que trabajaba en una residencia, para que los use en la residencia. Es que ese es el nivel de precarización. Sí. Alucino. De verdad. Muchas infecciones de orina vienen A ver, también por claro. eso. Porque en lugar de cambiarse los guantes para cada persona, no se los cambian. Entonces, el bicho que tiene uno se lo van pasando a todos los que vienen por detrás en la fila. Porque al no quitarse los guantes, Claro, ¿vale? van Porque transmitiendo la bacteria. se los dan tasados, ¿eh? Pues entonces vamos pasándonos el bicho de unos a otros. Eso además de la falta de De cambios higiene. que se tienen que hacer y de higiene, ¿sabes? Eso es. Madre Claro, mía. si es que, es que está todo anunciado y además está todo documentado. O sea, que es que no hace falta irse muy lejos. Que vamos a ver, que las trabajadoras no se cambian esos guantes, no porque ellas no quieran, Porque no le no, dan no, no, otros. no, sino porque no tienen otros. Claro. Porque le dan una caja y le dicen, esta caja para 15 días. Efectivamente, ya Pero no está. para ella, Es que sino no tiene para todo más el cuenta. turno. Claro, es que no tiene más cuenta. Es que es tan indigno como que te digan, por ejemplo, esto me decía mi tía cuando estaba en la residencia, que a ella la levantaban y la aviaban a las 6 de la mañana, porque las tenía que dejar aviadas el turno de noche. El turno de noche exactamente empiezan a levantar a los abuelos por la mañana. El turno de noche empieza. Y cuando llegan las de Claro. las 8 de la mañana, ya los que hayan adelantado, fenomenal, 4, 5, los que hayan adelantado. Claro, es que es muy tremendo, es que es muy tremendo, es que ya ni el poder, entiendo que no puede ser una locura de que cada uno desayune a su hora, pero lo que no puede estar es todo pautado, porque no todas las personas son iguales, ni tienen las mismas necesidades, ni viven de la misma manera. Hombre, hay gente Y que a lo ya. mejor para desayunar o para comer tardan el doble porque no son que otros. No puedes decir, acabó la hora de la comida, la adiós. Y ya no hablemos de la cantidad de horas que están sin comer. Quiero decir, los más demenciados cenan a las 7, 7 y cuarto de la tarde, Sí. ¿vale? Esas personas no vuelven a comer hasta el día siguiente, a lo mejor a las 10 de la mañana. Imagínate la cantidad de horas. Ellos dicen que les dan la recena. Yo no me lo creo. Les darán la recena. La recena es un zumito o un vasito de leche. Yo no me lo creo. Si se despiertan y se ponen nerviosos, posiblemente les den. Si no, se están 12, 14 horas sin comer nada, personas que son en su mayoría diabéticas, la cantidad de horas que están. Pero luego, ¿qué pasa? Que desayunan a lo mejor a las 10, 10 y media, ¿sabes? Porque a las 11 ya dejan entrar a los familiares y luego a la una le vuelven a meter comida. Luego a las cuatro vuelvo a meter comida. Y a las siete vuelvo a meter comida. O sea, claro. Porque se adecua, Carmen, perdona, porque se adecua el ciclo vital se adecua a las condiciones de la empresa. Cuando tiene más trabajadores, ahí es la carga de trabajo. En vez de hacer una carga de trabajo lineal a lo largo de toda la jornada, porque, insisto, no todos son iguales ni tienen las mismas necesidades, lo que no puede ser es que a una trabajadora le diga, mira, tú tienes 9 minutos para cada usuario, tienes 9 minutos para levantarles, asearles y hacerles la cama. Eso es. Ya está. Es que eso no puede ser. Porque habrá personas que con 9 minutos, pues oye, por su fragilidad o por su facilidad, te bastará. Pero habrá personas que 9 minutos es lo que te cuesta levantarles de la cama. Eso es. Claro, es que no puede estar pautado así. Y comida, yo entiendo que tiene que haber un horario. Y los desayunos pueden ser de 9 a 11. Me parece perfecto. Lo que no pueden ser son todos los desayunos a las 10 y media. Porque la gente que tiene problemas de deglución no tiene nada pendiente para que Tenía le que dé haber de traído un comer. vasito de agua. No tiene nada pendiente para que le dé de comer. Que ahí vienen muchas desnutriciones. Porque además esto no es, venga, quédate que te acabes el plato y estoy yo contigo hasta que lo acabe. No, esto es, se acaba la comida a las 11, venga, a retirar los platos. Estén Javier, ¿y como sabes? estén. Javier, ¿sabes por qué les dan de cenar a las 7 a los demenciados, que siempre son los que les dan antes de cenar? Porque es las trabajadoras que hay con los demenciados, que a lo mejor son dos, ¿sabes? Para veintitantos, esas trabajadoras, cuando terminan de darles de cenar y meterlos en la cama, se salen a seguir. Con los que cenan a las 8 y tienen que acostarlos a las 9. Por eso ese Claro, cambio de horas. porque su jornada laboral acabará a las 9:30 Acaban a las 10. O sea, o a las 10, quiero decir. no es decir que les dan de cenar antes para tener más tiempo para lavarles otra vez el culete y ponerles No, su no. pañal. No, no, es porque luego se tienen que salir con los que necesitan ayuda, pero no están donde los demenciados, ¿sabes? A los que tienen cierta movilidad o que están en silla de ruedas, pero no están en la zona de psicogeriatría, me refiero. O sea, primero hacen a unos y luego se van con los otros. Por eso esa diferencia de horarios a la hora de la comida y de la cena. Y en la comida tres cuartas de lo mismo, ¿eh? Les dan a los que están demenciados a la una y a las dos les dan a los otros. Porque detrás de eso va el cambio de pañal. Claro, y Total, que es aquí que lo que tú no puedes. los únicos que ganan son los que ponen el negocio, porque aquí ni ganan ni los ancianos, ni gana el personal. Nada. Ni los Eso, familiares, ni los que familiares, está por por. supuesto, tampoco. Y encima con secuelas psicológicas de decir que ay, por qué la he llevado ahí, y si yo hubiera podido, y si yo hubiera estado, y si. En fin. Te venden una historia y luego tienes otra. Tienes un contrato firmado donde tú estás pagando por un servicio de cuidados, de terapias, de psicología, de médicos, que al final no te dan nada de eso. Nos tendría que hacer la devolución de dinero y nosotros dárselo para ayuda de los mayores. Mira, Ahora mismo. nosotros tenemos una compañera, Isabel, que tú la conoces, que acuñó una frase que fue muy, muy comentada, pero que yo la entiendo perfectamente. Y entiendo además, que dice, ¿por qué tengo yo que salir a limpiar el culo a otros y luego pagar para que limpien el culo a los míos? Sí, a ver, claro. Es que este es el sistema. El sistema te obliga a que tú dejes a tu familiar en una residencia y que pagues a un intermediario que obtenga unos beneficios por esa atención. Pues hombre, esto es como lo de los pepinos. Si sabemos que los pepinos en la media cuestan 20 céntimos y aquí lo pagamos a dos euros, y sabemos que el intermediario se lo está llevando muerto, pues es que en el sector residencial pasa lo mismo. Si la comunidad de media, vamos a hablar de medias y cifras redondas para que imaginemos que paga 2.000 euros por cada usuario mes. 2.000 euros por cada usuario mes. Y tú eres un empresario, sabes que tienes un ingreso de 2.000 euros usuario mes. Vale. Tengo que tener un beneficio del 35%. Solo puedo dedicar a... Bueno, vamos a poner del 30%. Solo puedo dedicar a cuidados y atención 1.400 euros. Ya hemos perdido 600 en el camino. Claro, y estos 1.400 hay que repartirlos entre terapias, aseo, alimentación y mantenimiento de infraestructuras. Pues al final, ¿cuánto te queda? Para sí. La atención, nada. Porque lo primero que se descuenta del ingreso es el beneficio. Carmen puede decirlo, no sé si es... ¿Cuál es? ¿De Vital y Leganés que calcularon que el beneficio era 1.000.000 de euros año? Sí. Vital y Leganés, ¿no? Sí. Claro, 1.000.000 de euros año. Bueno, vamos a ver, vamos a mirar un poco al futuro. Cuando haga esto, habrá que volver a salir a las calles, ¿no? Porque no creo que porque haya pasado todo esto, pues vayan a solucionar el problema. Bueno, vale. Ahora nos queda un trabajo importante que hacer. Primero es recuperar a los nuestros y a partir de ahí presionar y luchar para que esto cambie. Yo solamente quiero recordarle a la gente que nos escucha que, pues, por ley de vida todos llegaremos a mayores. O sea que me parece que hay que ir espabilando para que cuando lleguemos, o lleguen, porque yo ya creo que ya he llegado, pero bueno, pero toco madera porque he llegado muy bien, cuando pase esto, pues que se atengan a las consecuencias, que es lo que van a tener que vivir. Entonces no voy a decir, es que me queda mucho tiempo. No es cuestión de mayores, como dice Javier. No es cuestión de mayores, no. No cambia la vida de un minuto para otro. Un accidente, claro. Un infarto, y necesitas un ictus, de cuidado. Exacto, porque volvemos a lo mismo. No solamente, o sea, hay gente que tiene dependencias y que no son mayores. Pero no, aparte de todo esto, a las malas, si no nos morimos por el camino, llegaremos a mayores. Y este es el panorama que hay. Se lo vayan pensando. Es lo mismo, pues, que se dice, pues ya que lo habéis mencionado, con las pensiones. Es que ahí está. No es que decir que cuando sea mayor ya las pelearé. No, no. Hay que pelearlas ya ahora. Y además de, si, aunque eres joven, tienes abuelos y tienes padres. Y tienes al vecino, y tienes al primo. Y tienes, tenemos que mirar al de enfrente, no tenemos que mirar solo nuestro ombligo. Nosotros en las residencias tenemos el miramiento de mirar al padre del compañero, del de enfrente. Porque yo cuido al de enfrente y mañana ese va y mira a mi madre. Claro. Y tenemos que ser una piña. Claro. Y tenemos que cuidarnos unos a otros, ¿eh? Y tenemos que pensar que a lo mejor nosotros tenemos una pensión digna, pero a lo mejor mi vecina no la tiene, no tan la tiene. Digna y no llega hasta final de mes, ¿sabes? Entonces, ahí tenemos que cuidarnos entre nosotros, eso es prioritario. Y además tenemos que aprender la lección de lo que está pasando ahora y de que o sea, que aprovechemos para cambiar un poco la perspectiva que tenemos de la sociedad. Porque es que estamos muy encapsulados y en lo nuestro, pero es que no, es que es lo tuyo, lo de él, lo de ella, lo de vosotros y vosotras. Es que no, de uno en uno no vamos a conseguir nada. O sea que lo único que espero después de esto que me habéis hecho, que te digo, esto es como un... Es que es una película de miedo esto, de verdad, ¿eh? Que es una película de miedo. Yo solo pido que a las personas que ahora salen a aplaudir, cuando salgan las mareas, que vayan también. No nos vale solo con aplaudirles ahora. A los no, que eso es muy cómodo. Y encima, pues luego ahora tenemos a los cacerolos, que digo yo, que andan con sus cacerolitas por todas partes, dando la tabarrita y que además a esa gente, ¿por qué no se les pone una multa? Que no guardan ni distancias, ni muchos van sin mascarillas, o sale una tonta diciendo que esto del virus es una mentira porque ya no ha visto ningún muerto, ningún féretro. Vamos, ¿una mentira a nivel mundial? Es que estos son de todas maneras. Te digo una cosa y vamos a dejar de hablar de quien no merece ser ni nombrado. No hay que perder ni un minuto. Claro, no merece perder un minuto. Todos tenemos nuestra opinión y creo que toda es la misma. Aquí sí que no hay ollas distintas. Yo sí me gustaría hacer hincapié en una cosa. Yo creo que Marea de Residencias tiene ahora mismo, bueno, Marea de Residencias, y entiendo que todos los colectivos, pero voy a hablar de Marea de Residencias. Porque estamos hablando de este tema ahora. Sí. Creo que tiene tres frentes que son muy importantes. Uno que ha dicho Carmen que es muy importante, que es el recuperar a las personas, que recuperar a las personas va a tener un proceso en el que todos vamos a tener que recuperarnos de muchas cosas. Lo que pasa es que habrá gente que tendrá que recuperarse de más y hay gente que habrá que recuperarse de menos. Luego hay un proyecto político que es impulsar desde todo el Estado, desde todas las autonomías, de todos los partidos que nos quieran escuchar, pero que nos quieran oír, porque a ti te pueden escuchar, pero no te oyen. No sé si me explico. Sí. Impulsar leyes de residencias. Nosotros abogamos por una ley de residencias estatal, aunque en el menor de los casos, en cuanto se aprobara una ley autonómica, se tendrían que aprobar leyes autonómicas familiares en todos los territorios. Ese sería el segundo paso. Y un tercer paso, que es también uno de los que ahora mismo nos está llevando más tiempo y más trabajo, que es el de las denuncias. Que la gente denuncie. Que no se calle. Que se denuncie por donde sea. Claro. Por marea, claro. Por donde sea. Yo sé que hay gente que está denunciando por su cuenta. Sí. Porque... Sí. Pero que denuncie. Pero que denuncie. Claro, también hacemos un llamamiento a que una vez ya esté todo cuadrado y ya estén las demandas presentadas y todo, todos esos movimientos que se indignan tanto por tantos temas, que acudan a la acusación particular, o a la acusación popular, perdón, que acudan a la asociación popular. Porque, eso es. Que nos apoyemos, que nos apoyemos los unos a los otros. Javier, que no solo los que claro. Los fallecidos su familiar. No. Estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de gente que lo ha pasado mal. Si aquí lo que hay, que es muy importante por eso que los trabajadores también denuncien, es porque hay un modus operandi que es el mismo en todo el sector de los derechos sociales. Un modus operandi que está perfectamente estudiado, que es precarizar trabajadores, precarizar prestaciones y aumentar beneficio. Y eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo, como decía Carmen, si es que solo hace falta escuchar al de al lado, escuchar a tu vecino. Porque es que la situación de las residencias, extrapolando, es la misma que tienen los centros tutelados de menores. Pero es la misma que tienen los centros de educación especial. Pero es la misma que vives día a día en el ambulatorio de tu barrio. Pero es la misma que vives día a día en la escuela de tus chavales. Es que no puede seguir siendo un modelo, como ha dicho Carmen antes. Si las empresas, es muy digno que tengan beneficios. Las empresas se crean para crear beneficios. Pero no beneficios a costa del erario. No beneficio a costa del derecho de las personas. Exacto. En el fondo, estamos hablando de derechos humanos. Claro. Estamos hablando de derechos humanos. Es que si nos vamos a la Declaración de la ONU de Derechos Humanos, vemos que se han cargado la Declaración de la ONU de Derechos Humanos. Bueno, está ahí por, ya, no sé, por hacer bonito, porque otra cosa... Claro, esa es un poco... O sea, tu bueno, vista futuro. Yo os tengo que dejar. No, si nos vamos a dejar todos. Bueno, no sé cómo te llamas. Amparo. Amparo. Vale. Sí. Vale. Y bueno, esto bueno, saldrá en Agora Sol Radio. Yo ya le mandaré a Javier el enlace. Y vuelvo a repetir lo que repito siempre, que los enlaces son de libre disposición para que los distribuéis por donde queráis. Y como a petición del oyente vamos a acabar el programa poniendo pues algo de música, y a petición de Javier le pondremos, bueno, no ahora, luego se montará el himno de la alegría, eso sí, el de Miguel Ríos. Que me ha insistido mucho y yo le he dicho que sí, que yo lo busco ahora en YouTube y que se lo pongo. Que por cierto, bueno, también, bueno, oye, pues muchísimas gracias por dedicarme este ratito y espero volvernos a encontrar otra vez en las calles como hemos hecho. Tenemos que montar otra cuando pueda ser, Javier, en Sol con los Yayo Flautas. Ya sabéis que nos apuntamos a un bombardeo. A un bombardeo. Claro, es que fíjate, estaba viendo a la memoria, fue el 10 de febrero, ¿no? ¿El 10 de febrero o el 10 de marzo? Pues no lo sé. No, fue antes, porque el 8 de marzo ya había pasado. Fue en febrero, me parece. Fue en febrero que nos reunimos todos allí, que yo decía que no habíamos pedido, claro, que nunca pedíamos permisos ni para manifestarnos. Y curiosamente, nadie nos dijo nada, ¿verdad? Claro. Paseamos ahí cada uno con su pancarta. No pueden decir que no estaban avisados y que esto no estaba denunciado. Claro. Ahora sí que, como no se inventen otra excusa. La ignorancia no es sin el cumplimiento de la ley. Pero es que en este caso tampoco se puede alegar ignorancia. No, está ahí bien claro. Bueno, pues nos volveremos a encontrar, nos volveremos a hablar, nos volveremos a manifestar, nos volveremos a protestar. Hay que salir a las calles y a las plazas cuando se pueda y sea pues justificado. Y esto es uno de los temas que lo pongo en agenda del día. Cuando tenga yo la reunión con portavocía de los Yayos, para les diré que escuchen el programa muy atentamente y que luego pues empecemos a pensar que va a ser de las primeras cosas que vamos a tener que reivindicar. Primero porque ya nos coge muy muy cerca. Eso sí, puedo decir una cosa. No ha habido ni un Yayo infectado. Claro, que estamos todos en casa. Estamos todos en casa, eso también es verdad. Pero ni incluso los muy mayores, no ha habido ni uno. Y eso que estuvimos el 8 de marzo. No digo más. Yo también estuve el 8 de marzo y tampoco. Es que no se infectó más que la cabecera. ¿Qué vamos a hacer? El 8 de marzo asistieron 10 millones de personas a las distintas iglesias y demás templos. Ya había partidos de fútbol, ya había muchas cosas ese día. No, pero hablo solo de iglesias. A darse fraternalmente la paz, estrechando la mano y dándose abrazos. Anda que ha hecho mucho la iglesia. Anda que los he visto yo en la calle. Con sus casos, que hay casos pues que siempre rompen la regla, pero anda que han hecho mucho, ¿eh? Ahí los espero. Ya serán mayores. Pero seguro que esos tienen buenas residencias. Muchísimas gracias a los dos y un abrazo para Maribí, que también se ha tenido que ir, y bueno, que contar conmigo para lo que queráis. Esta era una de las cosas pues que teníamos que hablar de ello, y hay que hacer mucho hincapié, porque hay que hablar, hay que escribir y hay que vociferar todo lo posible para que esto se arregle, porque no hay derecho a haber vivido toda una vida trabajando y cuando llegues al final de tu vida te encuentres con este panorama tan desolador, tan terrible, tan cruel, y tan sádico, porque es que esto ya da el sadismo ya. De esta gente yo no sé, no tienen alma de esta gente, nada más que piensan en los beneficios. Un beso muy grande a los dos. Un placer. Y recordar nada, pues nada, iba a recordar lo del periódico, pero luego lo sí, conté. Tenemos de todas maneras. Ha llegado un bueno, pero eso es otra historia. Vamos, espera que cierro la grabadora. Bueno, nos vemos a la próxima, hasta la próxima emisión. Siento camino.